Claro, no, claro. No me gusta agarrar el... Es como que estuviera como jugando con Pony, ¿viste? Tirarle de los pelos del culo al claro, señor. Claro, ¿viste? El muñequito ese, mi pequeño Pony, sí, que sí, las nenas sí. peinan. Lo peino sí. lo mismo, lo voy a cuidar. Claro. Cada día te quiero más también. Sí. No me gusta el pelo. ¿Pero qué le aconsejamos al hombre con culo peludo entonces? ¿Resignación? Yo no sé, que se arregle. A mí no me claro. Tira de cola, no es mi problema. Claro. No, es doloroso la tira de cola, te aviso. Okay. ¿Es doloroso? ¿Vos alguna vez sí, le hiciste? Sí, claro. No, en mi caso, no, este tema fue tocado tantas veces en este programa. Ah, bueno. Sí, que no sé si volver, porque además tenemos que cerrar para que comience gente sexy. Pero les dejo un tema para tal vez otros días. La tenemos tira de cola. Las tetas masculinas. Tetas masculinas. Y es un tema que quiero tengo tratar. Pelos en la oreja para tocar otro día. Ah, yo tengo pelos en la oreja y tetas masculinas. ¿Cuáles son las tetas masculinas para mañana? Tetas masculinas más sensuales que dije. Tetas masculinas. Mi tío César, sí. Cuando está en la pileta. Bueno, no lo conoce. ¿Qué se pone bronceador, te dan ganas de chuparlo. La teta masculina es muy triste, igual. La teta masculina. Y perdón, pelo sí. nasal también, porque pelo va nasal. Aparejado con el de la oreja también. Es muy triste. Pero esto está ligado a lo añoso que uno puede no hacer. No lo digas, hacer, no lo digas así. No, pero si yo de vez en cuando, sé cómo me recorto. No hablemos de las peladas, chicos. Pero ¿cómo se recorta? ¿Con tijera, pincita de pilar o o la máquina? Hay una maquinita que es para eso. Sí, que es muy buena. No te recomiendo cutter. Max Berliner hace la publicidad. Sí. Alguien me dijo que la maquinita esa que le daba a mí, no sé si habrá sido el tucu, pero como que viste que esa maquinita te la pones adentro sí. de las narices, como un dedo. Es como sí. un taladro. Que se te suelta y no, claro, y te sigue cortando el pelo hasta las neuronas. Claro, sí, le da miedo. Sí. Y hay que poner un tarugo. Para película de terror, ¿no? La maquinita corta pelos de la nariz. Claro, como rebelde. Sí, destino final. Yo se la saco a mi marido. Le pones una fantasía y no sé. No arruinemos gente sexy antes de que empiece. Despidámonos mejor ahora. Gracias por todo. Capo, estamos ahí, ¿eh? Estamos siempre. Capo Anal, como siempre. Quédese de mi lado. Con gente sexy, nosotros nos vamos hasta mañana a la 1:00 p.m. Si todo va bien, tendremos maratón del metal. Y si todo va mal, no. Pero así es la vida, ¿no? Gracias por todo. Chau. Hasta mañana. Exigidos por la Autoridad Sanitaria y Radiofónica Nacional. La verificación de calidad del programa recién escuchado queda a cargo del oyente con quien nos volveremos a encontrar mañana a la 1:00 p.m. Esto fue Day Tripper. Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. News. Saber, saber es poder. Luego de la movilización de ayer, el titular de la CTA opositora, Pablo Micheli, anunció que marcharán el próximo 24 de octubre al Congreso para impedir que se apruebe la ley sobre riesgos de trabajo impulsada por el oficialismo. También garantizaron que antes de fin de año realizarán un paro nacional junto a la CGT que dirige Hugo Moyano. Los estudiantes enfrentados con el gobierno de la ciudad por la reforma curricular anunciaron que no realizarán la movilización que tenían prevista para hoy. Mañana dejarán de ocupar los colegios para empezar a negociar. Juan Martín del Potro vuelve al circuito a casi un mes de la Copa Davis. Curado de su muñeca izquierda, estará la próxima semana en Viena y buscará más puntos para el Masters de Londres, donde fue finalista en el año 2012. Exigente sexy. Imágenes sonoras del pasado. Abramovich. Allí con Diego la torre que vino de Deportivo Cáceres. Se desespera Higuaín. Está ganando Dieguito. El gol. De Boca. Como siempre. Mejor comentarista que voy puede entrar en la televisión es Diego Latorre. Creo yo que la razón, el pensamiento es fundamental para poder construir incluso una sociedad mejor. El futbolista no es que juega pensando, hay cosas que le nacen instintivamente porque domina el juego, porque lo siente, porque tenés un conocimiento del juego y porque instintivamente sabés que tenés que poner ahí. El fútbol es una representación popular. El fútbol casi pone en escena todo lo que vivimos diariamente. Yo creo que desde las raíces, de arriba y de abajo, hay que modificar para que lo del medio se tenga cohesión. Cuando digo desde arriba, desde la estructura del fútbol mismo, de una renovación, por ejemplo, en la AFA, o por lo menos que las ideas se vayan renovando, y desde abajo, de la gente que está y que recibe por primera vez ese chico, ¿no? Ese chico que quiere y quiere afiliarse a un determinado club, que viene con la ilusión de ser fichado por un determinado club, desde ahí hacia arriba. Diego Fernando Latorre, gracias por haber venido. No, gracias a vos, no, cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. ¡Sopla la vela! Clemen, feliz cumple. Gracias, bienvenida. Muchas gracias. ¡Sopla la vela! Estás cumpliendo años. Estoy cumpliendo 35 pirulines. 35 pirulines. ¡Sopla la vela! ¡Es como te lo tengo que decir! ¡Sopla la vela! Cuando comienza a sonar la cortina de Warriors, sí, de aquella mítica película, nosotros decimos buenas tardes a todos, bienvenidos a Gente Sexy. ¿Qué tal? Está? ¿Cómo les va? Sí. ¿Bien vos? Bien. Bien, Sargenti, ¿qué bien, tal? Bien, también acá, sí, tranquila. ¿Estás congestionada, Sargenti? Sí, viste, es alergia. Es alergia, sí. Hoy voy a que me pinchen y me hagan todas unas magias. Bien, bien. ¿Vas a que te pinchen? Claro. Sí. ¿Viste que te hacen esas pruebas en la muñeca? Claro. Si te tiran con un montón de porquerías, sí, y ven con cuál explotás. ¿Y después qué te dicen? ¿El polvillo de la calle? ¿Cómo? Algo hiper, sí, específico. Lo que a mí, sí, me da miedo es que me digan, viste que a veces te dicen el choclo, el chocolate, te tiran como 80, claro, cosas que vos comías re contento en la vida. Claro, y vos después vos decís, ¿y ahora qué hago? ¿La frutilla, dijiste vos? La frutilla. La frutilla. ¿Vos sos alérgico a la frutilla? No, pero hay gente que sí es alérgica. ¿A qué sos alérgico vos, tú? Y yo al cambio climático en principio, después al polvo. ¿Cómo al cambio climático? ¿Qué? ¿A que la tierra se vaya secando lentamente? A los cambios. De clima, de temperatura. Clima, claro. Pero claro, que entras a un shopping en verano no. Y te... No, eso pone. Yo no puedo usar aire acondicionado, no puedo, es imposible. Porque me congestiono todo, me agarro un... Sí, a mí también. El pecho. Y después... Franchera ahí. Sí. Después, si estoy en un día así, como hoy hermoso, casi veraniego, primaveral, y mañana se viene una tormentilla, ya la cagué. Estoy así como muy cerrado el pecho y más cuestiones. Pero te sugestionás y te convertís en tu propia trampa. ¿Pero qué? Sos tu peor enemigo. Sí, siempre lo voy a hacer. Sí. En una cacería sos la presa y el cazador. Y el cazador. Bien, una cosa, tengo una alergia mucho menor a ciertos alimentos. Es decir, de un tiempo a esta parte, han surgido alimentos que me hacen picar el paladar. O sea. No, eso lo decís vos, eso solo te pasa a vos. No, chicos, les juro por lo que más quieran. ¿Viste cuando te pica el velo del paladar técnicamente? ¿El velo? ¿Cómo vas a hacer, por ejemplo? Porque en breve tenemos un casamiento con el Tucu. Vamos a ir a un casamiento de un ex compañero de trabajo, a quien queremos mucho. Compañero y amigo. Compañero y amigo, por supuesto, ¿no? Eso está claro. Vamos a compartir mesa con el Tucu, con otros amigos, ¿no? Uy, las comidas. ¿Cómo haces con la comida? Bueno. ¿Cómo haces? ¿Avisaste? ¿Te comunicaste con nuestro amigo para decirle, mirá, que no haya tomate? Porque vos también sos un tipo especial. Claro. No es que comes kasher y bueno, hay todo un argumento religioso que... No, imagínate lo diciendo, no, porque el velo del paladar... Claro, me pica el velo del paladar, no. No, supongo que mi amigo sabrá, y si no, te estás entrando en este momento, pum, acá, que no como ciertas cosas. Pero digo, fui a un casamiento y fue muy jugada la elección del plato principal. A saber, dos puntos, salmón. Muy jugado. ¿Por qué? Igual voy a argumentar el plato de gente que quiere demostrar que tiene dinero, el salmón. Perdón, el salmón se ha popularizado en el último tiempo. Conozco mucha gente que ha ingresado al universo salmonero. Sí, salmonella. Pero escuchame una cosa. Sí, querido. Hay platos que son como más populares en cuanto a la aceptación. Una pechuga de pollo, un lomo con no sé, colchón de hojas verdes. Pero salmón es muy jugado. Hay más gente, estadísticamente, que come pollo o carne que la que come salmón, que la come pescadito. Bueno, pero también las fiestas de casamiento muchas veces son para demostrar cuán larga la tenés económicamente. Entonces vos pones un salmón, toma, mira la guita que tengo para ponerte salmón. Pero te justifica con estadísticas que el chabón no come otra cosa que pollo malo, ¿entendés? Es tristísimo. No, pero ¿no te parece un poco jugado a vos? Aparte, el salmón, para que salga bien, si te viene una mala tanda de salmón, cagá. Sí. No, se te van una todos. Una mala tanda de pechuga de pollo, bueno. ¿Pero qué cagaste? O sea, ¿no te vas a morir por comer un salmón en un casamiento? ¿Ah, no? No. ¿Hay gente que se muere por eso? Bocha. Te intoxicás. La gente que se muere. Saltó Vale, ayudaste a intoxicar. Escuché la palabra intoxicar y hace los cuadritos de Ronnie James Dio. Cuando... Intoxicás. Y pasas todo el casamiento Lancelot en el baño. Pero vos, eso el menú de un casamiento, ¿te puede sugestionar hasta el punto de arruinarte el casamiento? Porque yo te quiero bien arriba en el casamiento. Yo me tomo dos fernese y sabés que me como cualquier... Yo he visto que le has pedido, yo lo he visto porque lo he visto hablar con la persona que se casa diciéndole, ¿Montaner no está? Claro. Como pidiendo Montaner en el casamiento, pidiendo cachita. Tiene que estar cachita, tiene que estar en un casamiento. Es un falo ranking. En el que se había corrido el rumor de que iba a estar Vilma Palma. Vilma Palma al final no cerró porque le pagaron más de otro casamiento. Y fue toda la noche como, cuando viene. Buena manera que arruinar un casamiento con alguien que no querés, como. En cualquier momento se arma un muy buen show. No te quiero decir nada más. Vilma Palma. No viene Vilma Palma y te morís. Sí, o haces correr el rumor, tipo, ¿viste que viene el Diego a saludarlo? Esa es buenísima. Pero decir que lo queremos. Toda la noche, sí. Esa es muy buena, la de tirar al rumor. Claro, tirar el rumor. O viene, no sé. ¿Viste que el chabón pegó un par de contactos y va a tocar tal? ¿Hay un protocolo durante el casorio? ¿Nosotros tenemos que seguir algún protocolo? ¿Tenemos que hacer algo en particular? Sí. Sí. O algo que no haya que hacer. Bueno, en principio, durante la ceremonia religiosa, si es que hay en un lugar aparte, sea una iglesia o lo que sea, o si no, dentro del salón, que se estila mucho hacer la ceremonia religiosa dentro del salón, hay que intentar mantener la cordura y la sobriedad. En principio, porque si eso no sucede, empezás a, tipo, arengar, tirar cosas, reírte como un grupo de pelotudos en un rincón, viste que esa, la de tentarse durante la misa. Es muy común. Tentarse durante la misa. Bueno, sí. Igual ya si te invitan a una misa, te están poniendo un compromiso medio chotanga, ¿no? Como, hacerlo sin misa. No podés no ir. No podés Tito no ir. No podés Tito. ¿Por qué? No, porque si te invitan al casamiento y te invitan a la iglesia, tenés que ir a la iglesia, visto tirarle gente el arroz. Que no estaba invitada a casamientos, ir a la misa. Como sumarse a la misa. Ese es malísimo. En Ushuaia es clásico, cuando no te invitaban al casamiento al que había que ir, caías en la iglesia y te hacías el amigo. ¿Cómo? Y era para darte estatus. ¿Qué protocolo tenemos que seguir con la novia de nuestro amigo a quien no conocemos? Hay y que no sacarla. Hemos visto nunca más que alguna vez de lejos. Hay que sacarla a bailar el vals, sí o sí. No, son mal amigos. No. Son mal amigos. No hay que sacarla a bailar, no hay que sacarla a bailar. Sí, hay que sacarla a bailar. Hay que sacarla a bailar el vals. No sé, sí. No sé. Como caballeros que la somos. La Ralde me hace gestos. Sí, la Ralde. Me hace gestos en la fiesta de la Ralde. La fiesta de la Ralde. Que saquemos oyentes para que solamente para que digan eso. Claro. Para que digan eso, que así hay que sacar a la novia del amigo, por ¿no? Por supuesto, ves que es un tema clave. Es un tema, pero te determina la noche, porque si tu amigo... ¿Cómo bailás el vals con la novia de tu amigo? Aparte, si no conoces bien, ¿qué grado de presión haces contra tu cuerpo? Tu 4535-7625, no, sí, ¿cómo se hace con la novia del amigo en el vals de casamiento? Te tiro la técnica. Te regalo un disco. Sí. Salís al aire y te regalo un disco, así, directo. La mano izquierda va arriba para que ella pose su mano de la manera que quiera o desee. Sí. Y tu mano derecha rodea su cintura si es que la circunferencia de su cintura no, incómodo ya, lo ¿no? permite. La circunferencia de su cintura lo permite y tenés que llegar a... Con los dedos, o sea, con la primera falange de tu mano derecha. ¿Te estás diciendo la palabra falange para hablar de la novia a un amigo, bueno, en la misma oración? Sí. Queremos saber qué protocolo hay que seguir en un casamiento. Te regalamos discos. Ahí, hay alguien que tiene la radio prendida. Sí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Papito. ¿Cómo te va, querido? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Damián. Estimado amigo, ¿qué protocolo hay que seguir con la...? Primero baja la radio, por favor, te lo pido. Sí, sí. Gracias. Mira, yo hace poco fui a un casamiento en Misiones de un compañero de universidad. Sí. Y a la novia la había visto dos veces. Sí, capo. Y en la fiesta, la saqué a bailar, bailé todo como diciendo te conozco toda la vida, o sea que no, tranquilamente se puede hacer. Bien, no, se tiene que hacer, ¿no? Pero vos disfrutás de eso, digo, vos disfrutás de bailar el vals, porque, digo, hay una obligación también, digo, a mí me llama. Nadie lo disfruta. Nadie lo disfruta. Sí, pero también hay un momento en el vals en que bailan todos y es como que, bueno, se hace un silencio y alguno tiene que salir. Claro, pero si entras a bailar ahí, cuando ya bailan todos, cuando el padre saca a la madre, cuando se hacen esas cosas, ya no es válido. Amigo, muy amigo tuyo era el muchacho al que le sacaste la novia. Sí, sí, de años. De años. ¿Ella es atractiva? Sí, una linda chica. Qué silencio. No es mi estilo, pero sí una linda chica. Pero te incomodaste un poco con la pregunta que te hice. Y no... Sí, porque vos antes preguntaste cuánto presión y demás, claro. Y también está. Vos sentís que te miran todos los familiares. Claro. Y sentiste un poco, en algún momento del baile, perdiste la concentración y sentiste que irrigaba sangre a una zona de la que no tiene que irrigar de tu cuerpo. Cabezazo. No, porque era mucho blanco lo que había adelante. Entonces dije, no es novia. Entonces me alejaba. Claro. Ah, porque aparte depende mucho del vestido, ¿no? Porque si tiene medio escotada la espalda, le terminás tocando la piel. Te voy a decir algo. Piel. Para, gracias, amigo. Gracias por haber llamado. Quédate en línea, elegite un disco de los que te van a decir en la producción. Claro, abrazo, gracias, me cae muy bien este muchacho. A mí también. Gracias, loco, abrazo. Te voy a decir algo tremendo. Sí. A la hora de bailar el vals. Sí, bailando con las palmas. Suena. Cuando sacas a bailar el vals, tus piernas no tienen que estar necesariamente alineadas con la pierna de la novia. Me estás lambadeando. La pierna derecha va como en el medio, como casi en la entrepierna de la novia. Y en algún punto, en medio del baile, su pierna va a rozar tus partes. Tenés que estar muy concentrado y decir, es la mujer de mi amigo. Es la mujer de mi amigo y repetírtelo como Beatles tres veces. Te estás convirtiendo en un monstruo porque sí, yo jamás me tendría que plantear eso. No, ¿entendés? Bueno. Es como, hola, ¿qué tal? Soy Clemente, ¿te acuerdas de mí? Bueno, te felicito, felicitaciones, te llevaste un partidazo. Vamos. Y me voy, y nada más. Claro. Y él está pensando en cualquier Capo. En Chicago lo quisimos llevar de puta y no quiso. No, mentira. Lo que más se dice es, soy de madera con esto. Sí. Es la frase que más se dice cuando se baila el vals. Tenemos más gente. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, querida, ¿cómo te llamas? Lana, ¿cómo andan? Bien, ¿Dana? Sí, Dana. No, Silvana. Se te escucha mal, Silvana. Como las medias, por supuesto. Ay, sí, no sé por qué, pero las venía escuchando en la radio y me causó mucha risa lo que estaban hablando y por eso los llamé. Ah, muy bien. Bueno, ¿vos te casaste? Yo me casé hace unos 8 años atrás. Sí. Y lo que ustedes decían, no hay que sacar a hablar la novia, chicos. ¿Cómo que no? No puedo. Si no te conocen, ¿para qué les hablas? Pero sos amigo del novio. No, extendés la tortura nomás. Tenés verdad. La responsabilidad. A la mía no le importa nada. Que no la conocés, la sacas a bailar. Y después cuando tu amigo, el novio, agarre el álbum de fotos y vea... No te van a sacar fotos, no sos nadie en el casamiento. El tucu no bailó el vals. No las revelan las fotos. Después agarrás a la novia, en un momento entre todos... te haces el recopado y haces una foto brutal, muerto de la risa. Disculpa una cosa, Silvana. ¿Entendés? Alguien que te agarró para bailar el vals, alguien que bailó el vals con vos, ¿lo sentiste excitado? Mirá, ¿sentiste dos celulares de repente en el bolsillo del pantalón? Te compraste un vals. Mira, lo que me pasó, que yo recién les contaba, le contaba a la chica que me atendía, es que yo en un momento de mi boda había mucha gente que yo no conocía. Habían como 50 personas que eran invitadas de mi suegro y yo no tenía ni idea quiénes eran. Sí. Y en un momento de vals viene un tipo y me agarra la mano, me da vuelta, me abraza, me besa, pero mira, te juro, está toda la filmación porque el tipo que filmaba pensó que era un re íntimo de la familia. Ah, un hijo de puta. Me abrazó. Me abrazó, me besó, bailó el vals conmigo, no sé qué. Y yo, en mi cara del video es muy graciosa porque yo lo miraba como diciendo, ¿quién es este? Sí. ¿De dónde salió? ¿Y quién era? Y me tenía la mente, lo suelto y me voy. Y me voy, me entero. Claro, sí. Me creo que era alguien que me salve de este pesado que no dejaba de besarme. ¿Pero quién era? Era una abogada de mi suegro, que mi suegro, nada, tenía un compromiso muy importante con el tipo claro, tipo muy importante. Claro, claro, estaba emocionada. No tenía idea quién era. Está divertido. Amiga, quédate en línea, amiga, te ganaste un disco, gracias. Te queremos mucho. Beso. Te queremos mucho. ¿Ves? ¿Entendés que te lo dice una mujer, sí, que se casó? Bueno, pero a mí me parece... En tu caso, no, es muy de buena educación que no te acerques a la novia. Realmente. Sí, sí. ¿Casamiento realmente o boda? Casamiento. La palabra boda no, bueno, me gusta. Ella dijo boda, por eso. Boda. Boda, es raro. A los últimos casamientos a los que yo fui, y por lo que he estoqueado en Facebook, se usa que los novios entren, vieron así como Susana Jiménez en el programa, y todos estén levantando las servilletas blancas y haciendo mucha arenga. Y ahí hay una canción que elige la pareja, que es muy importante, es súper clave, porque si la canción es una mersada, claramente son unos mersas, si la canción es copada, claramente son copados. Hay que ver eso, hay que pensarlo. Uno de los últimos estudios de una universidad importantísima determinó que la canción más usada en entradas de casamientos en los últimos 3 años fue I Got a Feeling. No, no me digas eso. I Got a Feeling. Se usó mucho esa para entrar en casamientos. Dolor, pavoroso drama. Valeria Ayuasta quiere opinar para cerrar este tema y se lo vamos a dejar a ella el cierre. Yo todavía no me casé, pero me gustó mucho la canción que usó mi primo, Start Me Up, de los Rolling Stones, para entrar al salón. Ah, eso está bien, mucho mejor. Bien, bien, linda canción. Sí. Esa la tenés que considerar. Esa, porque no vale un From This Moment. Esas cosas no. No, esas cosas no. Bueno, señores, vamos a comenzar Gente Sexy. Hoy tenemos un gran invitado. Vamos a jugar, vamos a tener la columna de cine. Si quieren jugar, llamen al 4535-7625. Jugamos al álbum blanco de Gente Sexy. Siempre tenemos grandes y maravillosos premios. Y como siempre, muy buena música. Vamos a estar pasando, obviamente, el tema nuevo de los Rolling Stones que se llama Doom and Gloom, pero vamos a abrir con un amigo de los Rolling Stones, con un amigo, con un rastaloco lindo, Peter Tosh. Bush Dumpling. Warning. The Sergeant General warns. Cigarette smoking is dangerous. Dangerous. Hazard to your head. Does that mean anything to you? Then legalize marijuana. Right here in Jamaica, yeah. Them say it cured glaucoma. Marijuana, yeah.

A la noche, tarde, iba a tocar a sesiones seriales, pero además hay fiesta loca. Aparte, y además discos, DVDs. DVDs tenemos de todo, de todo. El otro día vi, no sé si ya se lo habrá llevado alguien o qué, pero por ejemplo está el de Michael Jackson en Wembley. O sea, tenemos grosos DVDs. Y además películas, películas muy buenas. Y está grandes regalos también literarios. Tenemos buenos libros también para regalar. Y un montón de cosas. Estaba viendo, pero viste que cada tanto los Rolling Stones sacan un compilado. ¿No? Y la verdad que a lo largo de los años hubo algunos que estaban bien y otros que no estaban bien. Por ejemplo, no sé, yo cuando creo que uno de los primeros discos con los que tuve contacto de los Rolling Stones por una cuestión generacional fue con Flashpoint, que era un disco en vivo y era un compilado, porque era en vivo, de la gira de Steel Wheels, que era uno que tenía tapa roja con una llamita. Y eso tenía un montón de temas que estaban buenísimos. Por ejemplo, este no estaba, me parece. Este Brown Sugar no estaba. Pero ese era un buen compilado. Después hubo algunos compilados que no fueron tan buenos. Y de repente estoy viendo la lista de temas que va a traer el compilado nuevo, este grrr que va a salir ahora. Entré directamente a la página de los Rolling Stones, que hay dos ediciones, porque es un disco triple. 50 tracks tiene. No 50 tracks. 50 tracks. Por los 50 años. Claro, eso es muy bueno. Hay una edición de lujo que es 80 tracks, que es por la edad de Charlie Watts. No, mentira, mentira, pero tiene 50 tracks. Y la verdad que está buenísimo esta división que hacen entre 3 etapas, 3 CDs. Es como muy relativo, ¿no? 3 etapas, pero la etapa de los 60 realmente está muy bueno porque tiene estos clásicos tipo Satisfaction, pero tiene los covers que los hicieron también muy populares ellos, como Little Red Rooster, está Painted Black, está She's a Rainbow, grandes temas. Después la de los 70, la etapa que más me gusta a mí, la que yo soy más fan, que igual, a ver, tiene temas de los 60 también. No, está todo mezclado. Está diciendo que hay que frutar. Está todo mezclado. Pero ¿sabes qué? Sonaba tan bien. Sonaba lindo. Estaba bien, te estaba armando una re linda historia. No, sí, bueno, pero de repente encuentro el tema de los 70 en el tercero, de los 60 en el segundo, y digo, bueno, pero está buenísimo. Y yo todavía no escuché el tema nuevo. El tema nuevo que estamos pasando en la radio a lo largo de todo el día, que se llama Doom and Gloom. Así que lo mejor que podemos hacer es escucharlo. Fiorella ya lo escuchó y me dijo que estaba bueno. A mí me gustó mucho. Sí, así que cualquier cosa, llaman y hablan con Fiorella. Sí. Así que, capo Juan Di Natale, se va capo Juan Di Natale, capo anal. Sí. Doom and Gloom, lo nuevo de los Rolling Stones. Yeah.

ya salió Mavi Rock Revista, la revista que bailan los pogos. En este número, la gira interminable de los Gardelitos, 50 años de los Rolling Stones. Escriben Jimmy Reed y Pablo Memi. Entrevista exclusiva a Lito Nevia. A solas con Dos Redondos, Semilla y Dawi. Estuvimos con David Lebón, el Beatle argentino. Alfredo Rosso nos cuenta sobre Alexis Horner, el padre de los Stones. Y como siempre, Enrique Sims, Sky, Nahual, La Renga, Científicos del Palo y Ariel Prats. Además, póster de los Rollings en Marquí, Mavi Rock Revista. Solo 15 pesos. ¡Se agota! Mateo, vas de pilar, empujá como si fuera tu último partido. Lucas al banco, necesito el agua, camisetas, todo listo. Tommy, te encargás del tercer tiempo, quiero que la gente se haga amiga. ¡Vamos! Los equipos se forman con más que buenos jugadores. Duffman presenta Guardianes del Rugby. Descubrí sus historias, proponé tu candidato y votá a tu favorito en facebook.com/Duffman Care. Un homenaje a los que cuidan la potencia del rugby. Ni siquiera me dejó la mirada de la dio. Paraíso llega a su primer microstand 13 de octubre en Argentino de Quilmes. La victoria va llegando y vos sos parte. 13 de octubre, Paraíso, en el microestadio de Argentino de Quilmes. Aniversario Carrefour para recuerdo. Este miércoles y jueves, 4 más 2 gratis en todas las gaseosas, jugos y aguas. Y además aprovecha 30% de descuento en milanesas llevando 2 kilos o más. Y con tus compras podés ganar 1.000.000 de pesos. Carrefour está bueno para vos. Válido del 10 al 11 de octubre en los locales Carrefour. No válido en Carrefour Express ni Maxi. Más información en carrefour.com.ar. Pepsi Music 2012, día 2, 20 de octubre. Las Pelotas. Catupecu Machu, Bersuit, Capanga, La Franela. Entradas a la venta en ariaticket.com.ar o llamando al 5917-1160. En los locales Musimundo habilitados. Invita Alto Avellaneda. Pepsi Music 2012, para todos los gustos. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Hola, soy Guillermo Coppola. Estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir. Anda al frente de lo más lindo que existe, la conquista. Gente Sexy. En Rock and Pop. Bueno, periodismo, ¿no? Lo trajimos una vez y lo exprimimos y es el separador que hará para nuestra historia. Sí, para además es un tema grosso el de Coppola con las mujeres y las seducciones. Es que, bueno, hablando de seducción, ¿no? Digo, tipo, tu voz es muy reconocible, Rodolfo Barilli, sí. Gracias por haber venido. Muchas gracias, ¿cómo le va? Te podría hacer esa pregunta que es típica, ¿no? Pero de adolescente, de jovencito, sí, de soltero, ayuda, ¿no? Sí. Sí, ayuda, claro. Cuando dijimos que venía, llegaban algunos mensajes que decían, se dividen los tópicos que se tocan con Rolfo Barilli, que puede ser San Lorenzo, sí. Pedile que hable de la Vuelta a Boedo. Vamos a hablar de San Lorenzo. Vamos a cambiar la fecha, le estoy diciendo aquí en Twitter hace un ratito, se cambia, vámonos, dije vamos porque yo voy a conducir la fiesta, pero creo que es en diciembre y en un hotel. Okay. Digo, porque el amigo decía que era el 24 de noviembre, hoy se cambió a diciembre. Sí, nos escuchan bastante, creo que sí. Eran los de Comunidad Cuerva o algo así. Tenemos varios amigos de San Lorenzo. Algunos quieren hablar de San Lorenzo, podemos hablar de San Lorenzo. Otros quieren hablar de música, por Rodolfo Barilli, uh-huh. su pasado y presente musical, y de periodismo. Pero la verdad es que me sale un poco del alma querer... Hablemos de música, dale. No, pero la verdad es que da ganas porque... Vamos a ser sinceros, recién estábamos hablando fuera de aire y te noto muy apasionado con el tema periodismo. ¿Y cómo se hace periodismo hoy? ¿Cómo se hace periodismo hoy? Estando al frente de un noticiero que es muy popular y que muy visto. Mirá, nosotros, la verdad que este año es un año hermoso para el equipo de tipos y de mujeres, de periodistas que hacemos Telefe Noticias. Somos tipos que hace muchos años que estamos en el canal, que le hemos remado muchísimo, y ser los más vistos del año en un año tan difícil como este, y con una decisión profunda de buscar neutralidad, de crear todos los días neutralidad, porque es muy difícil, es una búsqueda buscar neutralidad todos los días en todo lo que es político y demás. Para nosotros es un año genial, Yo formo parte de un equipo donde están más de 100 y pico de personas que comanda Paco como director, y me formo, me siento parte de una búsqueda honesta, de una neutralidad que en la Argentina en algunos casos jode. ¿Sí? Este es un momento donde la neutralidad a veces jode, pero que la gente la valora, y eso está bueno. Había estudios hace un par de años que nos daban entre lo positivo del noticiero la neutralidad, y entre lo negativo la neutralidad. Era muy bueno, porque hay quienes te piden, dale, decime, claro, odio. No está, o sea, me parece que está bueno. Vos podés elegir uno que esté de un lado, otro que esté de otro lado. Nosotros elegimos estar acá y creemos que sí, que esa es parte de la función de un noticiero, honesta, de un noticiero. Infiero cierto orgullo en esto que nos estás diciendo. Y porque ha sido una búsqueda enorme, ¿entendés? Cuando alguien te dice, un estudio de mercado te dice, guardan que están en una peligrosa neutralidad, claro. Eso sucedió. Porque evalúa el momento. El momento te pide que te juegues. Pero en realidad la función nuestra no es esa. No estamos. Creo que vamos al manual básico del periodismo, de contar todas las caras de una misma historia. ¿Y no te pasa que hay gente que no te cree que sos neutral? Obviamente, los Twitter son un reflejo. Por ejemplo, hay momentos donde te dice, mira, hubo un noticiero donde estuvo Macri y a los 10 minutos estuvo ambos en vivo, Vudú, ¿no? Y tenés que ver los tweets que venían durante el momento de Macri, sí, y los que venían durante el momento de Vudú. Y vos agarrás solo un instante de un noticiero, o solo un pedazo de opinión de un periodista, y decís, ahora si lo escuchás, si lo analizás. El noticiero tiene esa particularidad, que entra a la casa sin pedir permiso y entra a la hora de la cena y sos parte de la familia. Igual ¿te compra o no te compra? Igual ya estamos en el momento en el cual, digo, te desgloso la entrevista a Vudú, te desgloso la entrevista a Macri para ver a quién lo pinchaste más. Viste que ya estamos en eso. Obviamente, sí, estamos y de acuerdo. Es muy complicado, digo, pues. Es difícil, yo creo que hay que estar seguro de lo que uno hace y tener, en este caso es una decisión editorial del canal, la fortuna de que la decisión del medio vaya de la mano con eso. Yo acostumbro a decir que Telefe sabe quién soy yo y yo sé quién es Telefe. Hoy puedo tener una responsabilidad particular y si alguna de esas dos cosas cambiaran, se rompería algo. Si Telefe me pidiera algo que yo no quiero hacer, y si yo hiciera algo que Telefe dijese, che loco, pará, ¿qué hiciste? Y para mí el mayor control diario, ¿sí? Autocontrol diario, sí, es la gente que te ve. La gente te sigue todos los días y la credibilidad es una construcción diaria que viene de la mano de la coherencia. Vos tenés que ser coherente. Podés cambiar, modificar tus opiniones, pero tenés que ser coherente. Llega un día a decir, ¿qué pasó? Resbalaste. Y te puede pasar que un día resbalás. Pero si rebalaste 1, 2, 3, 4, el tipo que te ve deja de confiar en vos. Igual puede pasar también que cambies de opinión y está bien. Esté mal. Porque también acá juzgamos mucho el cambio de opinión, ¿viste? Como, no, este tipo ya se... Ya te vendiste, ¿cuánto te pusieron? Sí. Exactamente, sí. Exactamente. ¿Sabes qué? Yo creo que sí, perdón. Si parte de los mitos sobre de algunos periodistas fueran reales, habría gente muy millonaria en la Argentina. ¿Entendés? Porque a todo el mundo le paga mucho. Claro, claro, en algún momento. Y eso es, querido oyente de Rock and Pop, en la tele no pagan bien. No existe. No, por lo menos no en mi caso, en el suyo que tuvo su... No, tampoco. Sí, no sucedió. No tiene más, no tiene más. Ya que está Paco, mi jefe escuchando, le mando un abrazo a algún amigo. En realidad quería ser bueno. No me llené de oro, claramente. No, porque hay también una construcción de que, loco, no. Sí, lo que sé es que recuerdo cuando yo trabajaba en CQC, cuando CQC pasa a Telefe, como en todo programa de televisión, y esto digo, es muy normal que se apuesta a lo que mide más, y era un momento en el cual no medía la política, también me pasó en el 13 también, la política no medía, se buscaba más la nota de color, si se quiere, en el noticiero pasa esto, ¿mide la política hoy, en este momento el país? Sí, en este momento sí. ¿Te mide más que un Federico Dini mostrándote gadgets, depende, una nota más amena? Depende del formato, depende del horario, pero la gente está ávida por escuchar, porque le expliquen, ¿sí? Porque le expliquen. La verdad que nosotros con Rey estamos muy contentos de que esté formando parte del equipo, con Reinaldo Sitecase, y la búsqueda en lo político es un poco lo que hablamos hace un ratito de... nada, es decir, está el conflicto de los gendarmes y decirlo el primer día, no decirlo después que todos analizaron, decir, bueno, esto no es normal, muchacho, legalmente no está bien. Ahora, ¿es legítimo si vos te pagan 60% menos de sueldo? Sí, loco, rompo todo. Claro. Digo, pero contextualizar, ahora, porque los tipos están en la calle y un golpe de Estado, no te comen ninguna de las que te venden. Tratar de darle a la gente todos los elementos para que la gente saque sus conclusiones. Cuando más información le das, más posibilidades tiene quien te ve, quien te escucha, de llegar a una conclusión más cercana a la verdad. Después estará, bueno, sus propias sensaciones. Igual se mira mucho la tele también esperando una algo concreto, digo. Aquel que mira muchas veces, el que mira a 678, mira la nata. Sí, tenés, da esa sensación. Sí, ¿no? Tenés el que sí. Espera indignarse y el que dice, bueno, no, quiero que me digan esto. Como ¿no? que nadie convierte a nadie, nadie convence a nadie. Total. Eso da la sensación. Sí, pero a ver, mira, yo te cuento una anécdota acerca de las reacciones de las personas. No pudo tomar su sorbo. Perdón. Las personas que están enfrente de la tele y no tiene que ver con la política. Nosotros no buscamos convencer, yo no busco convencer. Yo busco que la gente se informe. No estoy vendiendo el shampoo. No, claro. No, ahora, sí. Entiendo la postura esa, pero vos podés generar cosas. Cuando empezaron los casos, nosotros formamos parte activa, Telefe formó parte activa de Tarjeta Roja. Sácale Tarjeta Roja al maltratador. Sí. Una campaña muy exitosa en España que se hizo acá también. Cuando lanzamos la campaña, lanzamos el Noti de las 20 un día, en medio de casos furibundos de violencia, y insistimos mirando la cámara mucho, animate, o sea, animate a denunciar, sí. Porque el tipo te puede matar. O sea, yo sé que en este momento vos crees que él va a cambiar, claro. Pero vos sabés, y pensás un cachito, que ya te dijo 10 veces eso y volvió a golpearte. Guarda que un día te mata. Mira, tenés estos 2 teléfonos. Y dimos el de la ciudad y el de la provincia de Buenos Aires. Colapsó la provincia de Buenos Aires. Colapsó el teléfono, o sea, colapsó todas las líneas, afectaron al 911. Nos mandaron un mail enojadísimo. ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué? Porque toda la gente a nivel nacional. Digo, o sea, que se genera una reacción. Y ese es el poder real del medio. Qué síntoma de mierda, igual, claro. Que llame tanta gente. Es fatal, gente. Obviamente que es fatal. Pero sí, ahí hay una necesidad real. Sí, hay una necesidad real. Clarísimo. Y los medios estamos para eso. Más allá de un montón de otras cosas. Tenemos un formato, nos reímos con Fede, jugamos una cosa de roles, un juego de roles, nos divertimos con Fernando Carlos, con Cris. Digo, eso es parte del formato y creo que no hay verso, nos llevamos bien y si tenemos que discutir hasta diferencias periodísticas discutimos al aire, no hay drama. Pero eso es lo que cuesta mucho ahora, ¿no? Hacer, vos tenés un dato, algo que sabés que es así, una foto, un video, lo que sea, y da la sensación de que nos cuesta creer mucho, por más que vos veas ahí un periodista te está mostrando cifras, por ejemplo con el tema del aborto, van y te muestran cifras, números, gente que te cuenta su historia de vida y da la sensación de que nadie cree lo que no quiere creer. Eso es muy difícil, me parece hoy, ¿no? Ya hay un público convencido, claro. Como decía el amigo Dolina acerca de la relación de los famosos, entre comillas, con las mujeres. La única diferencia cambia el ancho del espectro, decía. Sí, claro. Y además que en el caso de los famosos vienen a medio convencer. Sí. Entonces digo, me parece que pasa algo similar. Hay gente que mira por convencimiento y porque comparte una línea editorial. Pero creo que hay un sector enorme de la sociedad que busca ver qué. ¿Sí? Sí. Y es más, me consta que hay un sector de la sociedad que ante algunos comunicadores o algunos programas lo mira hasta para decir, hijo, para eso. Ah, lo obvio, claro, ¿no? Claro. Sí, todos. Pero bueno, nada, me parece que uno tiene que escuchar y leer todo. Está bueno leer todo, escuchar todo y sacar conclusiones. No hace falta ni que te lo presentes, es Rodolfo Barilli, que le vamos a dar el gusto que se pueda tomar el cafecito. Muchísimas gracias. Ya está, la canción que va a sonar ahora dura menos de 3 minutos, se llama Blues Local, y es un clásico de Papos Blues. Ya volvemos con Rodolfo. Anoche hubo fiesta en el club Blues Local. Anoche hubo we Muchos mensajes nos llegaron con respecto a la presencia de Rodolfo. Algunos lo han copiado en el Twitter. Muchos tienen que ver con la voz, ¿no? Obviamente, la voz es un arma distintiva, ¿no? Fiorella tenía una pregunta, sí, y con esa pregunta vamos a abrir este bloque. ¿Qué sentís ahora que ves que hay tanto periodista que se bardean por el laburo? ¿Viste? Ahora se me ocurre La Nata, por ejemplo, diciéndole, tal es un boludo, contestándole a Gabriel. Sí, la vigilanteada. Sí, la vigilanteada, ¿no?, en general, y el ataque tan agresivo entre colegas. La verdad que no está bueno. No está bueno. Yo me remito solo a decir que formo parte de FOPEA, del Foro de Periodismo Argentino, desde hace 10 años, que creo que los periodistas debemos cuidarnos entre nosotros y ponernos reglas éticas entre nosotros. Como decía alguna vez Berbisky, hace ya demasiado tiempo, la mejor ley de prensa es ninguna ley. Demasiado tiempo, porque todo el mundo, volviendo al principio, tiene derecho a cambiar de opinión. Sí, claro. Pero a veces me parece que sí, que terminamos transformándonos, nos falta el conchero nada más y claro, somos casi vedettes. No se discuten argumentos, parece, hoy en día a veces. Es contestarle... La verdad que yo respeto a todo el mundo. Digo, más allá que no esté de acuerdo con algunos, absolutamente a nada, creo que cada uno... hace lo que puede y tiene derecho a pensar distinto al otro. Acá hay un grado de intolerancia que los periodistas le reclamamos a veces a los gobernantes y después terminamos aplicándolo nosotros. Eso es lo único preocupante. O sea, no, yo no soy parte de ninguna guerra, viejo. De ninguna. Yo busco ser periodista y me parece la cuestión, que eso es lo peligroso. Al final vos sos de no sé quién y vos sos de no sé cuánto, y a vos si no te compran y después tenés que... guarda, porque en realidad, y es por ahí, yo creo que al final de esto y después de mucho tiempo va a haber algo... siempre se sale mejor. Tengo esa sensación, de verdad creo en eso. Pero me parece que nos falta parirle un buen tiempo más. Pero a la larga es... yo soy periodista. No soy eso que decís vos. Claro. Me parece que una cosa son los medios, los dueños, los intereses. Y yo, no sé, no me lo voy a nombrarte a ninguno, pero tengo amigos de Canal 13. Sí. Son tipos honestos, la luchan igual que yo de este lado, como otro tipo. No son, Pepe Mañeto. Claro, no, hay mucha pelea entre laburantes. Mucho laburador, sí, ¿viste? Sí. Entonces, y tendrá seguramente las mismas dudas de conservar su laburo que otro compañero. Digo, me parece que es eso. No me gusta. No me gusta, también entiendo que en el caso de Reinaldo, porque lo hablé, que después de que le había dicho lo que le dijo, tenía ganas de responderle, respondió con altura, pero la verdad que no está bueno. No, me parece que no es parte de lo que tenemos que hacer. Alguien nos preguntaba en Twitter por el pequeño, absolutamente pequeño incidente de los cronistas. Aquella vez que se pelearon los cronistas, Sandra Borghi decía, no le digo Sandra Borghi, porque aparte no me acuerdo el nombre del otro muchacho. Mariano García. Yo laburé mucho en la calle y la vi también esa bastante, no es que... Pero siempre, me parece que vos la viviste, siempre es afuera de cámara. Siempre es afuera de cámara. Lo que pasó ahí, y la verdad que hoy, después de mucho tiempo, fue lo que dije al final de Twitter. Digo, la verdad que lamento el incidente, es doloroso por todos lados. Uno, somos compañeros de laburo. Después me llamó Sandra, hablamos por teléfono. Ya está, ¿viste? Nada, no tenemos que hacer eso. No creo que sea bueno para ninguno. Sí creo que hay gente más expuesta en estos momentos. Algunas prácticas habituales que antes el resto no conocía, que por ahí queda más expuesta en este momento, no lo digo en este caso por los colegas de Canal 13. Creo que sí hay gente que... Epa, ¿qué pasó? ¿Viste que Totalmente. No eras impoluto? ¿Viste que vos que decías, pero lo decías por esto? Me parece, bueno, digo, que se sepa quiénes son los dueños de los medios, que se sepa por qué las frecuencias son de tal o cual, y que cada uno deba, ante la ley, explicar cómo tiene lo que tiene. Me parece bárbaro. Siempre que se garantice el derecho a defenderte, o sea, que se garantice toda la ley, no solo la de medios, toda la ley, ¿sí? El derecho a cada uno a peticionar, a reclamar, y que lo justo sea lo que gane. Sí, yo creo también en Papá Noel y todas esas cosas. Sí, me dan pie, pero... Mirá la pregunta que pone en el cartel ahí. Papá Noel se va a morir, que tuviste que aclarar alguna vez que no. Sabes que yo no lo sabía, pero mostró la producción. Yo no sabía que alguna vez tuviste que aclarar que Papá Noel iba a estar bien. Porque cuando uno tiene hijos, yo tenía a Dantu, que era un bebé, se pone, hay cosas que le pegan de otra manera. Claro. Y Y me parece importante, por eso no voy a andar, cuidar la nada, la inocencia de los pibes. Digo, sí, pero lo veo a mis hijos y digo, el otro día un escándalo por el ratón Pérez, ¿a qué hora llegaba? Y digo, está buenísimo, ¿viste? Cuando decís, ojalá uno conservara realmente algo de esa inocencia donde ven al grande como un genio, como un Superman, a las cosas pequeñas pero como obvio, enormes, ¿no? Inalcanzables. Y decís, y fuimos a Bosnia. Y estaban todos los chicos ahí de Gualeguaychú con los adultos que decían, hemos hecho una canción, Bondi en la finlandesa, donde nació Papá Noel y donde sale, y le queremos decir que por la patera Papá Noel se va a agarrar cáncer y se va a morir. Así que, y decía, cantemos todo. Y arrancaba, Papá Noel se va a morir. Entonces yo, digo, lo miraba y decía, no, loco, no, y en vivo. Entonces le digo, seña que bajen. Y miro así, y miro la cámara y digo, a veces los grandes no entendemos. Que los chicos, no, ¿sabes qué? Ese fue Papá Noel que te decía. Estoy bien, quédate tranquilo que estoy bien. Gracias por adoptar los trapos. ¿Epa? ¿Y ahí? Pásame. Epa, Esto es radio en vivo. La alarma de Rodolfo Ari. No, que aparte Papá Noel, siendo un tipo que ha usado siempre buena salud, realmente. Claro. No se va a enfermar justo ahora. Los cachetitos coloraditos, rosaditos. Sí, sí, me estás remitiendo a la época que laburaba de cadete y tenía el viper, ¿eh? No debería haber sonado. Claro, a mí me da miedo eso, ¿no? Porque suena un celular y digo, algo importante está pasando. Claro. Este tipo se va a tener que ir corriendo. Claro, da la cara a Rodolfo, ¿para quién está jugando? Entonces cuando termina, bajo y le digo, la verdad que a veces los adultos no comprendemos que nada, que a veces los chicos miran tele y demás. En miro la cámara y digo, chicos, ¿sabía que Papá Noel no se va a morir? Es que está bien. Calidad, es un gustito que te diste, aparte. Quedó, pero además hacía como, ¿viste cuando vas a? ¿Cómo la cierro? Chicos, tranquilos. O sea, no, bueno. Me parece maravilloso. Está afectado, igual. Era mi chiquitín. Tranquilos, chicos, tranquilos. Eso me parece maravilloso. Para ir cerrando la nota, Rodolfo, agradeciéndote tu presencia. Sostener la objetividad siempre es muy difícil. Y sobre todo cuando se habla de fútbol, porque es uno de los pocos lugares donde nos permitimos los hombres hasta cierta irracionalidad, si se quiere. ¿Cómo vivís el tema de San Lorenzo? ¿Cómo está San Lorenzo hoy? Digo, te lo digo, yo soy independiente, entonces... Bueno. Vivo una realidad... Tenés un gran momento. Bastante... No vamos a entrar a bardear. No, es que este año te puedo bardear a vos, loco. Este año te puedo bardear. Fui a fiesta de 40 el otro día, nos encontramos con los amigos de secundario. ¿Cómo andás? Que yo me dice, ¿cómo está San Lorenzo? Uno los miro. Y viste, hace mucho tiempo que no te ves. Sí. Digo, pero loco, ¿vos no eras de River? Sí. Digo, vos sos un desgraciado, claro. ¿No venís a gastar a mí? Sí. Bueno, no, compartimos problemas con compartimos los problemas, los sí. Yo no busco ser objetivo, te lo dije toda la vida. Yo, el fútbol, no, por suerte no soy periodista deportivo. Y nada, me parece que llevan los procesos, llevan tiempo, ¿viste? La verdad que gente nueva, con ganas de ordenar el club, está bueno. Pero va a llevar tiempo. Y mucha plata. ¿Vos te preparás internamente para lo peor? Digo, pues yo como me preparé, me preparo. Me preparé este año el campeonato para lo peor. Sí. Porque vos tenés la sensación, te va a pasar en algún momento. Igual nos salvamos, por ahí te pasa lo mismo. Y Papá Noel también. Ya que están los reyes y demás. Que vas diciendo, bueno, nada, este lo tenemos que ganar. Bueno, que viene ganamos. Y que no sumas un punto. Claro. Y estás y después decís, le llevo 17 al único que puedo pasar. Y los restos son 4 ascendidos que ganan un partido y se ponen primero. Entonces yo me preparé para lo peor y preparé a mis hijos para lo peor. ¿Cómo lo preparaste? Eso es más complicado. ¿Cómo? Chicos, Papá Noel no se va a morir, pero hay una cierta posibilidad que los sábados lo tengamos ocupado. 9 de cada 10, claro. No, un diálogo. El Dante, que es el más así, tiene 8 años, más enfermo, dice, vamos, papá, tranquilo. Nos vamos como hicimos en el principio del 80, nos vamos un año a la vez y volvemos. Capo. Esa le decía, tu hijo. Sí, que si yo, Dan, era otra vez, ¿no? No volvemos más. Nos vamos a la vez. Por suerte zafamos. Pero ustedes nunca se fueron, nosotros sí. Nosotros nunca nos fuimos. Me toqué un testículo. Sí, toquemos. Rodolfo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, de verdad. En instantes vamos a jugar al álbum blanco de Gente Sexy. También vamos a hablar de cine con Fiorella Sargenti y muchas cosas más en este maravilloso programa que se llama Gente Sexy y que continúa con este temazo de Oasis, Roll With It.

Bueno, okay. Bueno, todo sí. Eso, pero hacen de la misma persona. Entonces al pobre Joseph le tuvieron que poner todas unas cosas raras. Claro, para. Sí, sí, ahí está raro, ¿no? Sí. Ese chabón, todo bien, sí. No te está hablando a un fisicoculturista, pero ese chabón es muy flaquito, es muy pequeño. Flaquín. Y Bruce Willis es el hombre. El hombre banana, el hombre canchero, el hombre rudo. Bueno, pero pasó por 3 horas de maquillaje, qué sé yo, le ponían pera, vieron que Bruce Willis tiene una cara muy masculina y el otro es más bien todo pequeño. Sí. Bueno, le pasó. Más indie. Sí, después de 3 horas de maquillaje, queda más o menos parecido. En la película, Joseph Gordon-Levitt es un sicario que se encarga de matar gente que le mandan del futuro, de 30 años en el futuro. La mafia no puede matar gente, entonces la manda para el pasado y él la mata. ¿Qué? Sí, sí, eso sí es raro. Hasta que un día, ¿qué pasa? ¿A quién le mandan? A él mismo. Viejo, obvio, terrible. Y él que dice, minga que me mato. Dice, sí, pero después lo tiene que salir a matar porque si no lo van a matar a él joven. Y es todo un desastre. Ay, qué quiero. Y ya nos enredamos todo. La película está muy bien. ¿Por qué? Porque usa bien esto del viaje del tiempo que... Si vos lo pones en general en una película, solés abusar de eso y lo pones te y vas de mambo, vueltas, te vas de mambo. Y en la ciencia ficción es muy importante no irte de mambo con los truquitos locos de fantasía y demás. Acá está muy bien usado y los personajes importan. No es que de repente el personaje de él cambia para que la trama, viste, bueno, chico, tenemos que cerrar la historia, bueno, dale, ahora sí hizo bueno, dale, puma. No, está muy bien desarrollado los personajes y estéticamente es muy bonita, muy disfrutable. Yo creo que si hay un invento que yo sé que nunca va a existir y que me encantaría, es la máquina del tiempo. No, sí. Mirá, hay una cápsula en alguna parte del planeta Tierra, no te puedo revelar dónde, hay una cápsula que se asemeja mucho a una máquina del tiempo. ¿Cómo hace? Escuchame, no, me escuchás con atención. Da vuelta tan velozmente que desde el punto en el que inicia la vuelta hasta el punto en el que termina, pasa menos de la cantidad de tiempo necesario para que sea presente. No me importa, ¿entendés? Yo me refiero a otra cosa, negro. Sí. Yo quiero ir a ver a Jimi Hendrix. Ah, no, eso no se puede. Tiempo y espacio. A una máquina del tiempo como la de la novela de H.G. Wells, sí, de 1985. Un tipo escribió un libro, inventó una máquina y dijo, wow, ¿y qué pasaría si fuéramos al pasado y al futuro y al no sé qué? Años después se hizo una película en 1960 sobre eso y todo el mundo la flasheó, obvio, sí, porque es loquísimo. Aparte de las posibilidades que te da para narrar una historia. Yo, ¿esa era la película con Rod Taylor o era una, había una serie? Bueno, yo vi una película en la película Sorpresa, un programa con Carlos Morelli y Rómulo Berruti. Sí, no, Carlos Morelli solo, porque Berruti estaba en función privada, que... estaba la máquina del tiempo y para probarla la probaban con una máquina del tiempo chiquitita que le ponían un cigarrillo en la maquinita del tiempo, era como una sillita chiquitita para que el cigarrillo viajara por el tiempo. Yo me acuerdo de eso. Hay que mandar un cigarrillo, que asqueroso, para el tiempo. Aparte, ¿para qué mandar otra cosa? Bueno, alguien que lo pueda contar. En los 60 vamos a hacer un repaso por la historia de este lindo subgénero de los viajes en el tiempo. En 1960 se adapta la máquina del tiempo al cine. Todo el mundo dice, wow, qué emocionante esto, pero era muy complicado armar un guión con un viaje en el tiempo sin que tenga agujeros terribles de trama, que la gente dijera, no, acá me estaba reverseando, esto es cualquiera. Entonces, ¿qué pasaba? Eran solo películas de bajo presupuesto, cositas, nada muy serio, o las metían un poquito, como en El Planeta de los Simios, un toque de viaje en el tiempo, pero no películas basadas en eso. Hasta que llegamos a los 80, los magníficos 80, en los que yo nací, en los que ustedes eran pequeños niños que andaban por el mundo riendo. Yo también nací en el 80, Chen. No sé, me también. Para, te quiero hacer una pregunta, porque me abriste una pequeña puerta. Pequeña. Planeta de los Simios. Sí. ¿Qué te friquearía más, si te vas al pasado o si te vas al futuro? Porque la escena cuando el tipo ve, creo que era Charlton Heston, ¿no? Que ve en la playa, de repente ve que está todo seco y ve a la Estatua de la Libertad, eso que quedaba, es como, loco, un futuro difícil. ¿Qué te friquea más? Esa es una puerta hermosa, porque también podemos hablar de cosas que tienen estas películas que uno dice, esto es un reverso, esto es una... ¿Cómo vieron la de El Planeta de los Simios de Burton, de Tim Burton, de 2001? Sí. Bueno, que termina, le cambiaron el final y el chabón se supone que vuelve al pasado y cuando vuelve al pasado son todos monos. Es el pasado como de la Tierra, pero todos monos. Entonces todo el mundo se quedó en el cine. ¿Qué? ¿Lo qué? Sí, porque te generan eso. Claro, ¿lo qué? Es la sensación lo qué. Bueno, volvamos, perdón. Los 80, no, está muy bien. Los 80, Volver al Futuro. Llega a Volver al Futuro y ahí a todos les explotó la cabeza. Sí. Literalmente una frase que a mí me encanta. Sí. Porque con un autito, vos te subías con un señor loco de pelos blancos, ibas al pasado, ibas al futuro... te chapabas a tu vieja, era hermoso. Sí, no sé si esa última parte, pero sí, pero es una película, sobre todo porque sí. Aparte es como muy, muy, muy inocente. Claro, muy linda. ¿Y cuál es la gracia? Que con el personaje del Doc Brown, lo que hizo Robert Zemeckis, el director, fue solucionar todo el tema científico que era el que siempre venía choteando a las películas de este género. Que es, bueno, tenés un tipo que habla raro y dice muy rápido, bueno, porque los protones, bla, bla, bla, bla, viajas en el tiempo. Claro. Listo. Claro. Eso que es hacer, mezclar ciencia y entretenimiento, que es lo mismo que hizo James Cameron con Terminator. Otra película que no se entiende, si yo te la cuento, no, viaja un monstruo para el futuro, sí, para matar a la madre. Pero es maravillosa. La embaraza. Pero es hermosa, ¿por qué? Porque nos entretiene, porque tiene lo más lindo del cine, que es que nos lleva a otro mundo y nos hace pasar un gran momento. Que querían que fuera O.J. Simpson, ¿te acordás? Ah, tener Ramón. El y True Hollywood Story, la primera opción que tenía tener Ramón, la primera opción que tenía James Cameron era O.J. Simpson, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Bueno, no pudo entonces hacerlo. La regla de Cameron y Zemeckis, ¿cuál es? Hacerla tan entretenida que a vos no te importen las inconsistencias, no te sientes en tu casa a hacer un croquis, a ver de, este va y viene. Porque, por ejemplo, en Terminator, ¿no? Tenemos esta corporación súper malvada que manda a un tipo a matar a la madre del que después va a ser la revolución y bla, bla, bla. Mm. ¿Por qué no? ¿Por qué a la madre? ¿Por qué no al bisabuelo? ¿Por qué no al chosno? ¿Por qué a la madre? Bueno. ¿Entendés? Sí, sí, sí, sí. Claro. Es muy complicado, es muy complicado. ¿Por qué no esperar un toque a que nazca él y darle, a él también, ¿no? En vez de con la mina, ¿qué culpa tiene? Y si no, no había peli. No, y aparte después como cambia todo. Igual, te quiero preguntar, Fiorella, primero a vos y después al Tucumshot, ¿tu favorita de las películas que incluyen personajes de otra época en esta época o viceversa, viajes en el tiempo y todo eso? A mí me gustan mucho las de Bill y Ted, no sé si se acuerdan. Sí, con Jim Martin. Que tenían hasta dibujitos, yo los veía los dibujitos cuando era pequeña, que ahora ya están perdidos, pero eran de toda esa movida stoner, de películas stoner, de chabones muy fumancheros, comedia, que eran unos pibes que no tenían nada que ver, la película era cualquiera, pero era buenísima y viajaban en una cabina de teléfono. Sí, hay dos películas, y ahora se está por hacer una tercera, están trabajando. ¿Vuelve Keanu Reeves a eso? Aguante todo. ¿Cómo está hoy el guitarrista de Faith No More de esa época? Martin, que tenía pero largo, barro. Sí. Antes, una que a mí no me gustaba mucho porque yo soy nena, pero quizás a ustedes les gusta, Time Cop con Van Damme del 94. No me genera lo suficiente. Sí, Terminator 2 creo que es la mejor película de la historia de la humanidad. Pegan el palo. Es una gran película. Es una gran película, sí. Después, por ejemplo, Stallone haciendo. El Demoledor. Sí, el Demoledor. El Demolition Man. El Demoledor. Esa no está. A esa me divirtió a mí en aquella época. Pero ¿pudiste soportar el hecho de que hagan el amor sin tocarse? Era muy raro. Y que vayan al baño a hacer lo segundo y no tengan papel higiénico. ¿Te acordás? Bueno, y dos cositas más. Hay directores de esos que uno dice, directores serios, ganaron el Oscar, que también tienen películas con viajes en el tiempo, como Francis Ford Coppola, tiene Peggy Sue, que acá se llamó Peggy Sue, su pasado a la espera, también de los 80, de una mina que volvía a ser adolescente. Y Woody Allen, Medianoche en París, que parece una película de mamás. Sí, pero a mí me gustó. Viajan en el tiempo también. Solo que si yo te digo una película de Woody Allen con viajes en el tiempo, decir nada. Pero sí. No se mete en ninguna cabina, seguro. No, una cosa que desprecio totalmente, ya es terrible, horrible, paremos por Dios, es la comedia romántica con viaje en el tiempo. Tenemos una con Meg Ryan y Hugh Jackman. Sí, están. Ustedes no las conocen, pero están ahí un montón. No la ubico esas. Keaton Leopold de 2001 o algo así. Él viene de no sé qué. ¿Qué época se enamoran y es re complicado porque él tiene que volver a...? ¿Ella qué tiene? ¿La cara del pasado o la cara del presente? Eso es importante. La cara del pasado, la cara del pasado. Después hay otra... Bueno, La Casa del Lago tenemos de Agresti acá, que se acuerdan con Sandra Bullock y Keanu Reeves. Sí, que es complicadísima. También se hablan a través de... Están 2 años separados, es terrible. Bueno, son todas horribles. Te amaré por siempre, una con un chabón que viaja automáticamente y tiene una novia que tiene que escribir un diario. Horrible. Paremos por Dios. Pero sigamos con películas como Looper, muy disfrutables y que no te hacen un embrollo en la cabeza. Y otra cosa muy importante, no te mete metáfora política. ¿Vieron que la ciencia ficción muchas veces tiene esto representa la corporación y el imperialismo? Esta vas, la pasás bien. Looper. Perfecto. La columna de Fiorella Sargenti va a estar, obviamente, en nuestro blog, en gentesexy.fm, rockandpop.com, donde te puedes encontrar un montón de cosas que tienen que ver con el programa, secciones. Gente Sexy TV, tenemos el mate que se autolava, que no sé si ya lo subimos o lo vamos a subir. Y tenemos también el dúo Caga Pornis con los Boxer Not detrás nuestro cantando una canción de Kiss. Un montón de cosas más. En instante vamos a estar jugando grandes premios y todo eso. Y ahora escuchamos a Iria Curiaquian de Valderramas, Hula Hula.

Ha llegado el momento, Juan Ramón Blanco, gente sexy. Tenemos entradas para Sepultura, entradas para la fiesta clandestina. Tenemos discos, libros, DVDs. Sí. Alegría para todos. Fiorella, ¿quiere decir sí, algo? Sí, mi primer novio tenía un tatuaje de Sepultura. Le mando un beso si está en algún lado de este país. ¿Qué tenía? Como esa S medio la de Scorpio. ¿Se había tapado algo con esa S? Pues muy buena para tapar otros tatuajes. No, tenía sí. 16 años. Me imagino que otro era. Que decía Gladys. A los 16 se tatuó la S de Sepultura sí, enorme. Sí, sí, sí. Le mandamos un abrazo grande. Ahora comprendemos varias cosas. No, heavy, es un tatuaje. Aparte, no, ese tatuaje no existe si lo haces pequeño. No, claro. era grande. Tiene que ser grande. ¿Vamos a jugar? Sí. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Mami. Hola, ¿cómo te llamas? Carolina. Carolina, ¿cuántos años posees? 27. 27, querida. ¿Qué estabas haciendo? Nada, mirando los Simpsons un rato. Mirando los Simpsons un rato. Sí. Bien, sí. ¿Le pones mute y nos escuchás a nosotros? ¿O, digamos, te peleas con los Simpsons y gente sexy? Y pelea un poco. Y gana poco los Simpsons, ¿no? Lamentablemente. ¿Con qué capítulo, frase o cosa de los Simpsons te reís siempre? A ver. No, si te sale rápido, si no le importa. Una banda tiene, no sé. Porque todos los días es uno distinto. Claro. Escuchame una cosa. No sé. ¿27 o 17, hijo? 27. 27. 27. Sí. ¿Y a lo largo del día hiciste algo más o sos tipo el gran Lebowski, tipo de Dude? No, acá en casa, qué sé yo, ama de casa, así que... Ah, sos ama de casa. ¿Y sos madre sí. también? Sí, sí. ¿Sos mamá? ¿De cuántos o cuántas? Un bebé de dos y otro en camino. Están niños. Felicitaciones. Está en estado de gravidez. Hiciste que el tucu me escupa. Se emocionó tanto. ¿Y cómo se llama el pequeño ser humano que ya está entre nosotros? ¿Cómo se llama? Víctor. Víctor, me gusta. Y, sí. ¿Y el que viene? Y el que viene no sé, porque hace poco me enteré que era nena, así que estoy viendo. ¿Y porque vos qué nombre le querías poner de varón? Y quería otro varón, me hice poner el Luciano. Víctor y Luciano. ¿Segundo nombre, sí. Víctor? No, el primer nombre. No, pero si tiene segundo nombre. Ah, sí, Iván. Víctor Iván. Víctor Iván. Bien. Sí. Víctor Iván, ¿qué apellido es para ver si puede ser futbolista? ¿Cómo? ¿Qué apellido tiene para ver si puede ser futbolista, mami? Fernández. Víctor Iván Fernández. Víctor Fernández sí. Es un re buen nombre para un futbolista, claramente. ¿Y de señorita qué estás barajando? Y no sé todavía, no sé. No sabes. Ok, macanudo. Escuchame una cosa, ¿tu marido está contento con esto de tener hijos tan seguido? Porque eso de alguna manera merma el contacto. Claro. Ya decidimos que, viste, en unos años, viste, tenemos un par y ya después, viste, bueno, lo criamos y como otra cosa. ¿Cuántos querés tener en total? Tres. 69. Tres. Y... Bien. Y después parás, después aflojás sí, un poco. Sí, bancás un toque porque, bien. Viste, el cuerpo No, hasta ahí, sí, obvio. Y tu marido... ¿Cuántos años tiene? Porque esa es una pregunta clave, ¿no? Capaz que 30. Está bien, y hace mucho tiempo que están... Y 6 años vamos a tener centro poco. Bien. Estimada amiga, ¿estás lista para jugar? Bueno, dale, a ver. Claro que sí. Esto es muy simple. Te vamos a hacer preguntas sobre situaciones que acontecen dentro de las canciones. Sí. Es muy sencillo. Uh-huh. Si la pegás en dos ganás, y si no, bueno, lamentablemente no ganarás, pero no es tan grave. Dale. Bueno. La primera te la va a hacer el Tucu. Amiga querida, madre de dos, le voy a preguntar lo siguiente. ¿Le gusta Calamaro? No, la verdad que no. Bueno, le voy a hacer una pregunta de Calamaro para que le empiece a gustar. ¿Quién me dijo, según Calamaro, que Elvis está vivo? Si lo cantás, lo sacás. Elvis está vivo. Me lo dijo. ¿No? No me lo dijo nadie. No, ni idea. Ay, chico. Mi novia se olvidó que tengo un problema. Un beso grande, ¿no? La siguiente la va a hacer Fiorella Sargenti. Sí, vos podés, a ver, amiga. Una de dibujitos animados. Tenemos la misma edad. Vos mirabas dibujitos animados cuando eras pequeña. Sí. Bien. Cucú, ¿soy yo? ¿Quién soy? Sí. ¿Qué es eso? Cucú, ¿soy yo? Yo no la sé. Soy. Pero ella tiene la vida. Amiga, te mandamos un beso grande. Bueno, listo. Beso, chao, che, qué pena. Suerte en el parto. Yo la entiendo igual porque yo no la sabía esa. Vamos a hacer otro más. Ahora le digo que salga al aire. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Fernando, ¿cuántos años posees? 38. ¿Y qué estabas haciendo, Fernando, de tu vida? Estaba cargando la cuna en el auto de mi bebé, porque hay que pasarla del catre a la cuna más grande. Para la anterior, te dio un nene de dos y estaba embarazada. Vos tenés un bebé. Estamos mandándole mensajes al Tucu muy fuerte. No, a Fiorella, que es la que se va a embarazar dentro de poco. No, estimado amigo. La mañana, Luz, le mandamos para que se embaracen todos, loco. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Tu bebé cuánto tiempo tiene? 5 meses. 5 meses. ¿Y es un varoncito o es una hembrita? Es una hembrita, esperemos, de ancas anchas. Ok. Matilda. Matilda. Ay, Matilda es un nombre hermoso. Es un nombre muy lindo. Se lo puso la hermana. Se lo puso la hermana. Ah, eso es muy lindo. ¿Y la hermana? Sí. Tiene 8 años. Genial. 8 años tiene la hermana. ¿Y la hermana cómo se llama? Malena. Malena. Malena y Matilda. Malena y Matilda. Malena y Matilda. Son dos confites. Son dos confites. Se le cae la baba al padre. No puede lindo. Más, no puede sí, más. Está emocionado. Estoy enamorado de mi niña. Qué lindo. Sí, escuchame, no te digo que a los 8 empieza la adolescencia, no. Pero dentro de poquito sí va a llegar. En un par de... Ya empezó. ¿Cómo? Ya empezaron las preguntas incómodas para la madre. Ay, ay, ay. Che, escuchame una cosa. Estás a muy poco, a un par de añitos del primer beso. Uy, qué difícil, maestro. Bueno, ay, que mirá. No, qué. Mientras tome la decisión ella, que sea feliz. ¿A quién no le gustan dar los besos por ahí? Tenés razón, este tipo me copa. Sí. Este tipo me copa. Si yo tuviera un hijo, me gustaría que fuéramos con suegros, loco. Sí. Bueno, excelente, mirá. Excelente. No hace falta, vénganse a mi casa, les hago un asado, está todo bien. Y tomamos fernet. Espectacular. Sí, ¿Qué hace usted para ganarse el pan que lleva bajo el brazo a su hogar todos los días? Mira, laburo en una empresa, vendo. ¿Sos vendedor? Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. No te pongas mal. Siempre que lo perdimos, lo perdimos. ¿Estás? Acá estoy yo, la verdad. Ay, Dios mío, qué susto me agarré, no sé qué hacer, no me dolió. Tranquilo. Bueno. Gracias. Vendo chirimbolitos, cerrajes para ventanas. Bien, me gusta porque sos, ¿sabes qué noto? Que sos un tipo sencillo. Chirimbolitos. Sí, ¿sabes qué? Mira, yo ya hablé con ustedes hoy también, conocido el pollo de la ñata. El pollo de la ñata. El pollo de la ñata. Conocido del pollo de la ñata, no sos el pollo. El conocido pollo de la ñata, que la verdad que la sencillez que vos reconociste me estaba poniendo en un lugar incómodo ahora porque hablamos un poco. Lo que está pasando la ñata. Y aprovechamos a meterlo. Metelo, sí, pero sí. Te pido por favor, lo vas a meter, quédate tranquilo. Vas a meter como lo metes siempre. Porfis, hacelo breve. Dale. Cortito. Dale. La vez pasada le dieron un lugarcito al intendente del Tigre ahí para que hable del Tigre Rock y todo eso. Sí, sí. Él se muestra muy simpático siempre, en todos lados. Sí. Hola. Lo perdemos. Bueno, está, ya vieron que se había cortado antes, no es que le estamos cortando, claro, claro. ¿No? Ahí está. ¿Volviste? Hola, volví. Dale, sí, rápidamente, amigo. Rápido, no escapa las generales de los intendentes del conurbano, ¿viste? Las cosas no están a punto prolijas y van a transformar un lugar paradisíaco en otro puerto de frutos donde los que vivimos ahí nos vamos a tener que mudar. Oh. Porque no se puede vivir en los alrededores del puerto de frutos, ¿entendés? No, seguro. No se puede, es un lugar tranquilo donde los chicos juegan en la calle, donde juegan como en otra época, donde todavía es seguro, donde no nos hace falta ni el negocio, la seguridad privada, ni ningún tipo de negocio. Sí. Y lo quieren meter de prepo, y la verdad es que destruyen todo un estilo de vida que va de la mano del estilo de vida isleño. Totalmente. Este problema lo tienen en la isla también. No va a suceder, amigo. Amigo, confiamos en ti. Cada vez que salgas al aire vas a tener tu espacio para meterlo. ¿Estás listo para jugar ahora? Sí, chico, profundamente jugar, vamos. Vamos todavía, la primera te la va a hacer el Tucu. Amigo, sé que usted es fanático de Alcides, de hecho creo que tiene un tatuaje en la espalda. Y pregunta a Alcides, ¿por qué no hay que dejarla ir a Violeta? Según él, ¿no? No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Es tan simple como por... Pues claro, lo digo yo, hermano, claro que sí. Espectacular, el pollo de la ñata. Sí, una más y ganás, y si no, perdés, pero esperamos a que ganes. Sí, yo tengo ganas de hacer esta que me gusta mucho. A ver. ¿A dónde tienen que salir según Billy Bond? Había un programa en esta hermosa radio que se llamaba así. Salgan al sol, Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Esa! ¡Claro que sí! Quédate en línea, pollo. Abrazo grande. Chao, loco. Vamos a escuchar una canción. Quiero escuchar una canción porque me gusta mucho, porque la recuerdo, porque la disfrutaba, porque me gusta su riff. Cero es más simpático. I'm not afraid to wanna go for a ride. And cleanliness is godliness, and God is empty, just like me. Sábado 13 y domingo 14 de octubre de 2012, Auditorio Buenos Aires, Rock Aires Expo, la primera exposición integral a gran escala que se realiza en el país, dedicada exclusivamente al universo de la cultura rock en todas sus variantes. Sábado 13 y domingo 14 de octubre de 2012, www.rockaires.com. Acordate, Avenida Pueyrredón 2501. Avenida Puerto 201, Auditorio Buenos Aires, va a estar buenísimo. Rock Aires, tenés que ir. Mañana tenemos más información sobre esto. Vamos a seguir jugando un poquito más con los oyentes, porque tenemos grandes premios, ya te habíamos dicho. Entras para Sepultura, para la fiesta clandestina, de discos, DVDs. Sí, bocha de cosas. Libros, etcétera, unos etcétera, ¿eh? Atención que cuando cerremos el programa volverá a sonar el nuevo tema de los Rolling Stones. ¿Otra vez más? Gloom, sí. Claro que sí. Es claro que está que muy sí. Bien bueno. Sí, gran tema, gran tema. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, Marina? No. Hola, Marina, ¿cómo estás? Marín. Mariela. Mariela, hola, Mariela, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Mariela, ¿cuánto? Esperando. ¿Eh? Esperando que oportunidad de perder. No, otro niño, decía. Es una oyente sí. Típica de gente sexy. Claro. Espera perder, ¿no? Sí, filosofía de vida, no te preocupes. Bien, bien. Escuchame una cosa, ¿cuántos años tenés, Mariela? 33, soy un poquito madurita. No, bueno, no. Estás ahí, estás bien. ¿Por qué? ¿Ya te sentís grande vos con 33? Sí, absolutamente. ¿Me estás jodiendo? No, sí. ey, pureta, pará, no. Yo siento que tengo al cuerpo de 33 con, la, no sé, la cabeza de una vieja de 50, pero tiene sus cosas buenas. ¿El cuerpo? No. ¿El cuerpo es un lindo cuerpo de 33? Claro. Normal. Normal. Normal. Nada. ¿Pero estás casada y tenés cuatro hijos? No tengo hijos. No tengo. ¿Estás casada? Es un tema, pero bueno, no tengo hijos. ¿Estás casada? Sí, estamos casados. ¿Hace cuánto tiempo estás casada? Mira, la verdad. Sí, la verdad. Desde el 2004. Ah, ¿y la mentira? No, es que yo siempre que lo digo tengo que ver mi anillo, que es donde está la fecha, pero como estoy hablando por teléfono, no lo puedo ver, entonces estimo que es en 2004 que nos pasamos. Pero para, una mujer. Pero no me acuerdo. Una mujer normalmente le haría un escándalo a su marido si él no se acuerda cuando se casaron. No, en este tema es al revés. Yo sé que es del 2004, estoy casi segura en un 95%. No, yo no lo puedo creer. Es espectacular. El 5% que queda me tendría que fijar en anillo, pero para eso tengo que soltar el celular, así que... No, pero no lo puedo entender cómo... No sabes el año en que te casaste. ¿Cuánto tiempo llevaste de novia antes de casarte? De novios 3 años, 1 año viviendo y bueno, después nos casamos. Bien, ¿siguen haciendo el amor con fruición y frecuencia? Fricción. Y sí, pero más que nada buscando un niño, pero bueno, no sé si eso es con amor o con... Bueno, no importa, tiene digo. Tiene otras intenciones, ¿no? Claro, bueno, pero está bien. Sí. Estimada amiga, ¿estás lista para jugar? Sí, vamos a ver qué sale. Claro que sí. Quédate tranquila que va a estar todo bien. La primera te la va a hacer el tucu. Amiga querida del amor, le voy a preguntar una cosa. Sí. Según... Esta está buenísima, estuvieron tocando acá en Gente Sexy hace poquito. Según Dos Minutos, amiga, ¿qué te regalaré? Te regalaré un caramelo de limón, un caramelo blando de limón. No, está bien, ¿no? Sí, blanco, blanco, está sí. Bien, dejá, claro que sí. Blando, blanco. No importa, está bien igual, está bien, bien igual, está bien igual. La siguiente te la hace Fiorella Sargenti. Sí, si te hago una de flema, ¿te mato? Nah. No, ¿no? No, dale, puede dale. Ser que no, depende, a ver. Vos podés, es muy fácil. Si él es así, ¿no es por culpa de quién o qué? Si no, yo soy si así. Si yo, la tenés que claro. Yo soy así. No es por culpa de la droga. Ay, ¡sí! ¡Sí, sí, sí, sí, claro que sí! ¡Viste que ganaste! ¡Viste que se puede todo! ¡Mensaje hermoso! Y ahora sí. Te va a hablar tu abuela Pocha. Que la tenemos acá. Un mensaje para vos de la abuela Pocha. La tenemos hace una semana. Está la abuela Pocha sentada en el acá estudio. Postrada, sin poder moverse y al borde de irse al cielo. Pobre Pocha. Pero te quiere decir Pochita. Que te quiere mucho. Amiga, quédate en línea. Habla con la producción. Ganaste. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sí. Que sea con alegría y amor. Ya está, ya terminamos de jugar. Ay, vos decís. Ay, pero mira la hora que es. Se hizo tarde, no. Se nos hizo tarde. Mañana vamos a tener un gran programa con el cumpleañero Julián Díaz. El cumpleaños hoy. Ay, no, va a venir súper beodo. Sí. Bueno, como siempre, ¿no? Pero con elegancia, claro que sí. Nuestro queridísimo Julián Díaz, a quien le mandamos un abrazo gigante. Porque cumpleaños y mañana lo recibiremos. Vamos a tener un gran cierre musical, un montón de cosas. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Close. Nosotros cerramos nuestro programa. Ahí nos con el adelanto de lo nuevo, los Rolling Stones, Doom and Gloom, aquí en la Rock and Pop. ¿Dónde si no, amiguitos?